se sienten cuando se arrebatan, pero no soportan que les hable de las consecuencias que matan. Quieren que humille a las chamacas cantándoles de sexo y placeres. Parece que ignoran que sus madres y esposas también son mujeres. Quieren que les traiga canciones que tengan solo doble sentido. Y cuando escuchen sus hijos y graben el contenido, enseñarán en la calle lo que sus hogares han aprendido. Y cuando vayan creciendo, rebeldes y atrevidos, preguntarán los padres por qué sus hijos están perdidos. Quieren que les venda la imagen de los que mucha sangre derraman, pero cómo sufren cuando asesinan a alguien que aman. Quieren cizañarme para echarme a pelear con toda la competencia, pero no les gusta que vengan a tratarlos con mucha violencia. Quieren convertirme en el portavoz de todos sus antojos, pues lo que quieren son ídolos que satisfagan sus ojos, pero ninguno de sus dioses los llena de alegría ni les quita el enojo. Por eso no quiero títulos, ni posiciones, ni apodos. Mejor prefiero alcanzar e inquietar la conciencia de todos. ¿Dónde está la gente que quería paz? ¿Dónde está la gente que quería amor? ¿Dónde están los que querían escuchar un mensaje para quitar el dolor? ¿Dónde está el valiente que quiere aceptar todo lo que influye una simple canción? Que me sirve tanto para edificar como para matar a toda una nación. Clamemos por aquellos que quieren cantar y ser modelos de la nueva generación, que cuando llega la hora de ir a grabar, en vez de promover la sodomía, nos alumbren cada día en cada producción. Y dice, yeah, ellos quieren que les cante de lo divertido que es la vida, pero que no hable de las múltiples caídas que siempre nos llegan a causarnos las heridas, y muchas veces sin salida. Escucha mundo, porque no te sientas a escuchar algo profundo. Usa la razón aunque sea unos segundos, pues aunque caminas eres solo un moribundo. Quieren convertirme en el portavoz de todos sus antojos, pues lo que quieren son ídolos que satisfagan sus ojos, pero ninguno de sus dioses los llena de alegría ni les quita el enojo. Por eso no quiero títulos, ni posiciones, ni apodos. Mejor prefiero alcanzar e inquietar la conciencia de todos. La conciencia de todos. La conciencia de todos. Oye, y si eso es lo que quieren, si eso es lo que quieren, si eso es lo que quieren, es lo que van a tener.